con Jesús, basado en el pasaje de Gálatas 2, 15 al 21. Bendiciones. Quiero introducir la exposición del texto de hoy, hablando de un rasgo que quizás es característico de nosotros los chilenos, de nuestra cultura, de la cual se habla mucho también en las noticias, en los programas, y es que los chilenos somos chaqueteros. ¿Quién me puede definir lo que es ser chaquetero? ¿Alguien lo sabe? ¿Nadie? ¿Cómo va? No es chacota, es de la chaqueta. Es parecido, pero no es lo mismo. Envidioso puede ser. Ya, de echarlo hacia abajo. Ya. La verdad que yo entiendo ser chaquetero. Hermano Yane, favorito. Bien. Es mi abuelita, así que tengo que decirle que voy. Está bien. Pero yo tengo otra definición de chaquetero, quizás, a lo mejor yo lo estoy usando mal. Pero entiendo que es darte vuelta a la chaqueta. O sea, si yo estoy color rojo, me pongo la chaqueta roja. Y si estoy color verde, me doy vuelta a la chaqueta y me la pongo por el lado verde. Una hermana me afirma, así que estoy bien también. ¿Qué quiero decir con esto? Que a nosotros los chilenos nos gusta caerle bien a todas las personas. Que tratamos de no quedar mal con nadie, como dicen los prisioneros. ¿Eso? Entonces, no estaba tan equivocado. Yo creo que la causa de esto es que nos gusta caerle bien a todo el mundo. Andamos buscando la aprobación en los demás. Y no con lo que somos nosotros, sino con lo que ellos esperan que nosotros seamos. Muchas veces, muchas personas tienen un miedo terrible a estar con personas que ellos no conocen, con personas desconocidas. Todos tímidos, arrinconados, porque yo no sé qué es lo que ellos van a pensar de mí, yo no sé cómo ellos quieren que yo sea. Entonces eso me produce miedo. En la Biblia encontramos el caso de alguien muy importante que podríamos darle ese adjetivo de chaquetero. He tratado de quedar bien con los cristianos y también con los judíos. Algunos ya saben de quién estoy hablando. Vamos a hablar luego de este caso. En esta exposición vamos a meditar cómo sobre el ser bien visto por Dios. Cómo podemos llegar a ser bien vistos por Dios. A tener su simpatía, a caerle en gracia. Y les anticipo que para nosotros los creyentes es más fácil de lo que creemos. Es más bien algo pasivo que ocurre en nosotros. Vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Señor sea tu nombre, glorificado Señor sea tu nombre, por medio de nuestras oraciones, Señor, por la alabanza que elevamos a ti, Señor, y también, Señor, por la lectura y exposición de tu palabra. Señor, te pido que tú seas usándome como una herramienta, Señor, a tu servicio. Que mis hermanos no sean escuchándome a mí, Señor, haciendo caso a lo que yo digo, Señor, sino hacia lo que tú dices, sea tu palabra. Señor, te pido que tú dispongas nuestros corazones, Señor, que ablandes nuestros corazones para que este mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros hoy, pueda llegar y calar hondo en nuestros corazones. Y que, Señor, este pueda ser llevado a todos los días de nuestra vida, Señor, a la práctica, Señor, en nuestra vida. Señor, te pido que tú estés con nosotros, Señor, dirigiéndome, Señor, dirigiendo las palabras que voy a decir, Señor, para que solamente tu mensaje, Señor, sea expuesto a ti. Esto, Señor, te lo pido y te lo agradezco en nombre de Cristo. Amén. Vamos a meditar hoy en un pasaje que yo encuentro hermoso. Y es un pasaje que está en Gálatas, Yo les dije que abran sus Biblias, todo lo que las tienen, y las mantengan ahí abiertas, como siempre vamos a meditar casi solo en este pasaje. Gálatas, el capítulo 2, los versículos 15 al 21. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 al 21. Voy a leerlo, ustedes me pueden seguir en silencio en la lectura de este libro. Dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley soy de la justicia, entonces por demás murió Cristo. He leído este texto en Gálatas, es una carta, una epístola de Pablo, que muchos de los grandes teólogos han gustado en demasía. Se dice en esta carta que es la declaración de libertad de los cristianos. Lutero, Martín Lutero, dijo, este libro es para mí como mi Catalina. Catalina era su esposa, ya que él amaba tanto este libro como amaba a su esposa. La iglesia en Galacia fue una iglesia que recibió el Evangelio en sus comienzos de parte del mismo Pablo. Pablo lo enseñó y a los pocos años, después de que él le enseñó, llegaron a Galacia algunos judaizantes eran aquellos judíos que decían ahora creer en Cristo, pero también agregaban las obras de la ley. O sea, ellos ponían la fe y las obras como la forma en la cual podemos ser justificados delante del Señor. Y estos judaizantes hicieron que la iglesia se convirtiera a ese evangelio, que en realidad no es un evangelio, lo dice Pablo así. Ellos querían que los gentiles se convirtieran a la ley de Moisés, más que Cristo, a la ley de Moisés. Un ejemplo de ello es sobre la comida y sobre la circuncisión. Y vamos a ver el ejemplo de Pedro. Estos judíos en realidad estaban enseñando un evangelio que no es un evangelio. Y para con ellos, Pablo usa un lenguaje muy fuerte. Dice que ellos son anatemas, que ellos son malditos. En la mañana, en la escuela dominical, hablábamos del amor. Y Jesús amaba mucho a los pecadores. Pero él sentía ira ante quienes estaban predicando un evangelio diferente. Si vemos toda la vida de Jesús, sus grandes enemigos no eran los pecadores, no eran las prostitutas, eran los fariseos. Eran quienes decían, ustedes van a poder caerle bien a Dios si cumplen la ley de Moisés. Si se circuncidan, o si no comen de los sacrificados a los ídolos, todo un montón de ritos que ellos creían que los iba a hacer justos delante de Dios. Y a los gálatas que les hacían caso a esta enseñanza, también los retaban. En el capítulo 3, versículo 1, le dice, Gálatas insensatos. Otra palabra que podemos traducir son Gálatas ignorantes, Gálatas tontos. ¿Cómo ustedes, que partieron en su fe por medio de la gracia, ahora se convierten a las obras? No sean insensatos. Volverse a la ley quiere decir tratar de agradar a Dios por medio del cumplimiento de la ley. Tal como los Gálatas, nosotros hemos recibido en esta iglesia el Evangelio de la Gracia. En muchas ocasiones, por medio de diferentes predicadores, por medio de diferentes misioneros. Sin embargo, muchas veces en nuestra vida pareciera que no estamos viviendo el Evangelio de la Gracia. Tratamos de ganar el favor de Dios mediante nuestros medios, mediante nuestras fuerzas, mediante nuestras obras, mediante el venir a la iglesia. Creemos que Dios nos va a, que Dios nos va a mirar mejor si venimos todos los días a la iglesia. Y mientras más vengo, mejor estoy delante del Señor. Eso es ser como los malos que están haciendo. Muchas veces veo en las noticias la gente que va a hacer mandas a los diferentes santuarios católicos. A veces me enojo. Gente ignorante, que no entiende el Evangelio. Otras veces me río. Otras veces me doy cuenta que estoy haciendo lo mismo. Otras veces yo le digo al Señor, Señor, ayúdame. Y el domingo sí que lo paso a la iglesia. Es lo mismo que una manda, no estoy exagerándome, pero estoy tratando de ganarme el favor de Dios por medio de mis obras. Esto es volverse a la ley, y el apóstol, si tuviera en este momento, nos llamaría insensatos, ignorantes, a todos que hacemos eso. Luego de mostrar cuál era el problema que había en esta iglesia, esta enseñanza de falsos maestros, el apóstol se dedica a hacer una defensa al Evangelio de la Gracia, al Evangelio que él ha predicado durante el tiempo desde que él se convirtió, o desde que el Señor lo convirtió. Pablo hablaba de la gracia, decía que la salvación, que la justificación es un regalo de Dios, no algo que el hombre pueda ganar. Pero mientras él estaba en Antioquía, dice que vino Pedro, estaba Pedro ahí, y él se comportaba como los gentiles. Él conocía el Evangelio de la Gracia y se comportaba como corresponde vivir conociendo el Evangelio de la Gracia. Pero ¿qué pasó? De repente llegaron los judaizantes, y como le decía recién, Pedro quería quedar bien con los cristianos y con los judíos, comenzó a alejarse de los gentiles y comenzó a hacer lo que hacían los judaizantes. Va Pablo y lo encara. Dice que lo encara delante de toda la iglesia, de todos los que están presentes. Y le dice, hipócrita, pero tienes que vivir así, tú conoces la gracia de Dios. Esta persona tan importante para nosotros que es Pedro, uno de los 12 discípulos de Jesús, un hombre que escribió parte de la Biblia, también se equivocó. Y Pablo lo reprende. En esta defensa que hace el Evangelio, Pablo pone este ejemplo de cómo no tiene que vivir el hombre, cómo no tenían que vivir los gálatas. Los versículos 15 y 16 de este capítulo 2 nos pasan ya a un argumento más teológico. Primero da un ejemplo en la primera parte del capítulo. Luego nos pasa a explicar esto de forma teológica con un discurso. Y estos versículos 15 y 16 son importantes, quizás son claves para el mensaje que él está tratando de darle a los gálatas. Pablo y Pedro eran judíos antes de que fueran recogidos por Cristo. Pero ellos ya saben que el cumplir la ley no les va a restaurar la relación con Dios. Ya no va a ser como la que Adán tenía con Dios en el paraíso antes de la caída. El apóstol dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Las obras de la ley a la que Pablo está refiriéndose son estas que hablábamos antes, sobre el comer comida sacrificada a los ídolos, sobre la circuncisión. Sin embargo, lo que vean fuera cualquier otra obra de la ley que nosotros creamos que nos va a hacer aceptos delante de Dios o justos delante de Dios. Y el apóstol cita acá el Salmo 143, el versículo 2, que dice: no se justificará delante de ti ningún ser humano. Por sus méritos ningún hombre va a ser encontrado justo por ti. También el mismo Pablo lo enseña después, aunque nuestra Biblia está primero a los romanos son escritos después de Gálatas. Luego le enseña a los romanos entonces y le dice: no hay justo ni a uno. Desde la persona del mundo ninguno es justo, hay ninguno que pueda cumplir la ley. El único medio para ser justificado, para tener una relación con Dios que es restablecida, dice el versículo 16, es la fe. La fe en Cristo. Y quizás aquí es importante que veamos al pasaje que leímos en Hechos, porque nos habla de la misma situación, del mismo problema que está enfrentando. Hechos 15, vamos a leer los versículos 1 y 5. El versículo 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y el 5: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces es importante darnos cuenta que estos judaizantes no se oponían a la fe, sino que ellos agregaban a la fe las obras. Como que ambas cosas son las que nos ayudan a tener una buena relación con Dios. Uno de los principios de la Reforma, que son 5, solo Cristo, sola fide, sola gracia, sola escritura y sola idea de gloria. Sola fide enseña que solamente la fe es la que nos sirve para justificarnos. La fe en Cristo. Debemos conocer a Cristo, la única forma de justificarnos. Y el versículo 17 dice que los judíos, que estos judíos, los judaizantes, estaban equivocados en sus afirmaciones. Pablo buscaba la salvación y la justificación solamente en Cristo, y por eso él era considerado un pecador. Dice: buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Los judíos decían de Pablo y de su mensaje que este era un mensaje que favorecía al pecado. Y ellos llegaron a decir que este mensaje de la gracia hacía a Cristo un ministro del pecado, como dice el versículo 17. Él está contestando a esa pregunta que se le hizo. Un ministro del pecado, un servidor del pecado. También usan otras versiones. Sabemos que ya en otras partes también a Pablo se le acusaba de promover el pecado. Se puede ver en Romanos 3:8, lo pueden ver en su casa. Gálatas 2:18 dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hablo. ¿A qué cosas se refiere Pablo? Es probable que aquí todavía Pablo esté picado con Pedro, enojado con Pedro, y se está refiriendo a estas cosas que hizo Pedro, Pedro poniéndolo como un ejemplo. La palabra que Pablo usa para destruir es la que en el griego se usa para derrumbar un edificio, para derrumbar una construcción. Recordemos, como dije recién, que Pablo y Pedro eran judíos antes de ser convertidos al cristianismo. Y como buenos judíos, ellos tenían un edificio de doctrinas y de leyes a las cuales tenían que seguir, tenían que apegarse para que Dios los considerara justos. La principal de ellas era cumplir el 100% de la ley. Pero es que así podían ser considerados justos, considerados buenos por Dios. De hecho, Pablo era un fariseo. Pero desde su conversión, ellos comienzan a creer que su justificación está en la obra de Cristo, ya no en el cumplimiento de la ley. Se produce un cambio total en la forma de pensar. La forma de pensar es nuestra fe. Muchas veces consideramos la fe como algo místico. Yo tengo fe, pero no sé qué es la fe, pero tengo fe. La fe son el conjunto de doctrinas que nosotros creemos, el conjunto de enseñanzas que nosotros creemos. Nosotros tenemos como iglesia una confesión de fe que le hicieron en Westminster. Si ustedes le preguntan, ¿qué cree usted? Ustedes pueden sacar su librito y aquí está el resumen de mi fe. Esta es la confesión de mi fe. Todo lo que aquí aparece, yo lo creo. Eso es una confesión de fe, porque fe es un conjunto de enseñanzas, de preceptos que nosotros creemos. Entonces se produce un cambio en su fe. Se produce un cambio en lo que ellos creían. Se derriba un edificio y se crea un edificio nuevo. Un edificio que ahora está basado en la palabra del Señor. Entonces Pablo dice ahora, nosotros ya derrumbamos ese edificio antiguo. A nosotros ya no nos conviene vivir según ese edificio, nosotros ya lo hicimos, dejémoslo ahí. Nos vamos a edificarlo. Porque si lo edificamos nuevamente, vamos a tener que volver a cumplir toda la ley como requisito para nuestra salvación. Ahora nosotros sabemos, porque el Evangelio dice que ninguno de nosotros va a poder hacerlo. Por lo tanto, si vuelvo a edificar ese edificio que yo había construido, me hago transgresor. Me hago rechazado por Dios. Porque las obras de la ley no salvan a nadie. Llegando al centro del mensaje que Pablo nos da en este pasaje, en el versículo 19, Pablo comienza a hablar de su condición como cristiano, esta nueva condición que él tiene como creyente, y es la misma condición que nosotros tenemos hoy, los creyentes de hoy, la misma que Pablo tenía en ese momento. Y él dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y comienza a hablar de la unión que hay entre Cristo y su iglesia. La palabra nos dice que en el matrimonio dos cuerpos se juntan y se hacen uno solo. La Biblia nos muestra esa metáfora, nos dice, Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa, y la unión se hace uno solo. Antes de la regeneración, el único modo de existencia natural del hombre es la vida de pecado. El hombre nace pecador, hasta que se muere. Si no, es porque Jesús obra en él, porque Dios obra en él una regeneración, lo hace nacer de nuevo a una nueva naturaleza. Y a esta condición él está sujeto a cumplir toda la ley para poder ser salvo. Quien no cumple, quien no observa la totalidad de la ley, merece un castigo. ¿Cuál es? La muerte. Pero la muerte de Cristo, el cumplimiento de la ley en lugar de nosotros, nos hace morir a la ley. Es lo que está diciendo acá Pablo. Porque la muerte de Cristo es precisamente el cumplir la ley. Porque la ley dice, el que no cumple todos los preceptos de la ley merece morir. Bueno, Jesús murió, se cumple la ley. Entonces, por el cumplimiento de la ley, yo ya no soy más sujeto a la ley. Nosotros cristianos no estamos más sujetos a la ley. Nosotros ya no seremos salvos por cumplir la ley. No estamos bajo la maldición del pecado. Estamos en una nueva condición. Y es la que Pablo está hablando en este momento. La muerte de Cristo hace que nosotros ya no estemos sujetos a la ley para obtener justificación. Ya no pertenecemos a la ley y ya no estamos bajo las sanciones que la ley se merece, que el pecado se merece. Pablo dice en Romanos 8, los versículos 3 y 4, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto la ley por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En su carne, su muerte, condenó al pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia ya está cumplida en nosotros, porque Cristo la cumplió. El versículo hace una diferencia entre la antigua vida y la nueva vida. No quiere decir que antes yo era malo y ahora un cambio en mí y ahora soy pero perfecto. Lo que dice, antes yo era malo y era visto por Dios como malo. Ahora Dios me mira a mí y ve a Cristo. Ese es el cambio. Ahora estamos bajo una nueva condición. Estamos siendo justificado. La justicia de Cristo es imputada a nosotros. Y el versículo 20 es hermoso. En el campamento, en uno de los días, el pastor Miller, que nos estaba hablando acerca de la justificación precisamente, nos llevó a ese texto y le dije, este texto tiene que ser el cual yo voy a predicar la próxima vez. Porque la verdad es que impactó a mi vida el comprenderlo. Muchas veces pasa por la Biblia, pasa leyendo y no entiende. Pero comprenderlo me hizo tener un gozo y me dice, esto es lo que yo tengo que predicarle a mis hermanos. Y ese texto nos lleva a tener un conocimiento más profundo de lo que es la justificación. Y lo primero que dice es que Pablo está crucificado con Cristo, que ha sido crucificado con Cristo. Yo pensaba, la tradición dice que Pablo murió en Roma. La Biblia dice que Cristo murió crucificado y a su lado eran dos ladrones que estaban crucificados. ¿Cómo Pablo dice que fue crucificado con Cristo? No, quizás no lo entiendo. ¿En qué sentido estuvo Pablo crucificado con Cristo? Romanos 6:5 nos dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Lo seremos en la de su resurrección. Fuimos plantados. Yo tengo una versión de la Biblia, que es la versión de Norteamérica, dice que hemos sido unidos a Él. Entonces dice, somos plantados, no me queda claro, somos unidos. Ahí me queda más claro, pero no sé cuál de las dos versiones está mejor. Así que yo fui al diccionario del griego el sentido literal de la oración, de la frase, es plantado. Pero lo que se quiere decir al usarlo es que hemos sido unidos. Y va más allá, porque dice que hemos sido hechos uno. Hemos sido hechos uno con Cristo. Entonces, uno de los aspectos de la justificación es que mis pecados, es que sus pecados estuvieron en la cruz y los cargó Cristo. Él llevó nuestros pecados en su muerte. Pedro dice en la primera de sus cartas, el capítulo 2, versículos 21 a 24, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado y le dio engaño en su boca. Que cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuyo día fuisteis sanados. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero, para que nosotros, aunque estábamos muertos al pecado, vivamos a la justicia. A la justicia que Él ganó para nosotros. En la predicación de Pablo, a lo largo de todas sus cartas, se ve muchas veces que él usa una forma de escribir. Y él usa una palabra griega que es "úper". Y que se repite muchas veces. Y quiere decir "en favor de". Eso lo podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios 1:3, que dice que no fue Pablo que murió en favor de los pecadores, sino que fue Cristo. 2 Corintios 5:21 dice que fue Dios a Jesús le hizo pecado, úper, en favor de nosotros, de los suyos, de los pecadores. Aquí lo repito un montón de veces a lo largo de sus cartas. Y otra forma que usa Pablo es que él dice que estamos en Cristo o con Cristo. A lo largo de las Escrituras lo podemos ver muchas veces. El pueblo de Dios está con Cristo, está en Cristo. Y esto quiere decir que lo que aconteció a Cristo se aplica también para su pueblo, porque hemos sido hechos uno. Hemos sido unidos con Él. Lo que Él vivió es aplicado a nosotros. Por lo que Él murió es aplicado a nosotros. Es por culpa de nosotros. Y Pablo entonces pone esto diciendo que Él mismo fue crucificado con Cristo. Y por eso ya lo vive Él. Porque esa naturaleza murió. Murió en la cruz. Dice: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en usted. Cuando Dios me mira, ve a Cristo y es su justicia. Y en el momento de la cruz, cuando Dios miró a Jesús, Él miró nuestra injusticia. Él miró nuestro pecado. Y lo castigó y se enojó. Y lo hizo pagar un pecado infinito. Decía en el campamento: el pecado, la caída de Adán, fue una rebelión contra un ser de una dignidad infinita. Se dañó una dignidad infinita, que es la dignidad de Dios. O, digamos, no se dañó la dignidad. Se trató de dañar esta dignidad. Se faltó el respeto a esta dignidad infinita. Por lo que nuestro pecado es infinito. Solamente el sacrificio de la deidad podía salvarnos de ese pecado infinito. Entonces, el castigo que sufrió Cristo es un castigo con un peso infinito. Pero el amor que Él mostró por nosotros también es infinito. Y yo no lo puedo ganar, no lo puedo pagar de ninguna manera. El segundo aspecto de la justificación es el que ya les decía, que Cristo cargó con mis pecados. El primero, la justicia de Cristo es imputada a mí. Y el segundo, mi injusticia le fue imputada a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Él no va a pasar por alto el pecado. Él tenía que juzgarlo. Y lo juzgó en Cristo. Pero como Dios es justo y no puede castigar dos veces la misma cosa, nosotros somos libres de esa carga, de ese pecado. Porque ya fue pagado. Ya no lo tengo que pagar yo. Lo pagó Cristo en la cruz. Ese es un grito de libertad. ¿Vieron la película para Corazón Valiente? La escena al final, cuando está ahí William Wallace, lo están matando, y él grita libertad. Nosotros tendríamos que gritar igual. El momento de nuestra regeneración se dijo, libertad. Ya no tengo esa carga sobre mí. Justo antes de morir, Jesús dijo, consumado es. Tetelestai, una palabra de Dios. Una palabra que se usaba en los negocios. Yo tenía una deuda con usted, con el hermano Alex. Yo tengo una deuda con el hermano Alex. Entonces firmamos un contrato. Cuando yo se la pago, el hermano tiene que poner un timbre que dice Tetelestai. Aquí se acabó. Aquí ha sido consumada, ha sido pagada la deuda. Ha sido finalizada la deuda que tenía el hombre con Dios. No todo el hombre, el pueblo de Dios. Con la muerte de Cristo se pagaba lo que nosotros debíamos a Dios con nuestro pecado. La suma es tan grande que se pagaron los pecados pasados, los presentes y los que todavía no cometemos. Ya están pagados. Tetelestai es un grito de libertad para nosotros. Aquí se terminó. Consumado es. Se pagó el pecado perfectamente. Es por esa libertad que se consigue por medio de la muerte de Cristo. Es que Pablo puede decir que todo lo que vive en la carne lo vive en la fe de Cristo. Ahora ya se tiene que abstener de comer la carne sacrificada a los hijos. Ahora sí, pero ya tenía que circuncidar. Ya nadie podía juzgarlo por comida ni por bebida, ni por guardar la ley, dice Colosenses 2:16. Ahora ya no importa que se creó tan bonito animado en un pacto con el diablo. Ahora ya no importa si la canción que estoy cantando la escribió en la persona que es cristiana. Pablo lo dice. Tú puedes comer la comida sacrificada a los ídolos. No me venga nadie me venga a decir, oye, esta carne fue sacrificada a los ídolos. Por tu conciencia pobre, yo voy a tener que dejar de hacerlo. Pero mi libertad, si tú no me lo dices, mi libertad me deja comerla. Porque el pecado ya fue pagado por Cristo. Todo lo que hacemos hoy, o nada de lo que hacemos hoy, debe ser un cargo de conciencia para nosotros. Porque lo que vivimos en la carne, lo vivimos por fe en Cristo. Eso es lo que dice el apóstol. Esto no quiere decir que nosotros vamos a pecar deliberadamente. Porque si no tendrían razón los judaísmos. Pero sí nos dice que si nosotros no conocemos de algo, si a mí nadie me dijo, O mi conciencia está libre y ya no creo que el escuchar música sea algo que sea un pecado. Usted, hermano, no me venga a decir que es pecado. No me invente un mandamiento que Dios me hizo. No me cargue una ley. Yo soy libre de eso. Y es por eso que podemos vivir con gozo. Es por eso que ahora ya no caminamos mirando para todos lados. Porque quizás voy a pecar, quizás voy a pecar, quizás voy a pecar. Ahora camino derecho mirando para adelante, porque veo que la justicia de Cristo es mía. La base de todo el edificio de nuestra fe es Cristo, quien nos amó y se entregó por nosotros. Dice el versículo 20, que murió, se entregó por nuestros pecados. Ahora, ¿por qué, hermanos, nos empeñamos en vivir una vida sin gozo? Una vida que tenemos la conciencia remordiéndonos por todo lo que hacemos. Cuando hacemos esto, dice el apóstol Pablo, que estamos desechando la gracia de Dios. Cuando usted confía en cumplir las obras de la ley, como una forma en la cual usted va a estar bien con Dios, hace que la muerte de Cristo no tenga ninguna utilidad. Dice que si usted hace eso, por demás murió Cristo. No sirve. Porque usted está tratando de vivir el edificio antiguo. Usted está parando nuevamente el edificio de la ley. Déjelo ahí desechado. Viva con gozo. Sepa que Cristo murió por usted y que su justicia es suya. Al contrario, cuando vivo con fe en Cristo, cuando vivo confiando en que la justicia nos ha sido regalada, ahí vivo con gozo, vivo agradecido, vivo reconociendo la obra de Dios, vivo glorificando a Dios. Dios nos creó para eso, para que nosotros podamos glorificarle. Solamente lo puedo hacer cuando estoy libre de la carga del pecado en mí. Hermanos, les invito a seguir leyendo esta carta. La próxima vez que predique, voy a predicar el pasaje que sigue. Porque la carta de los Gálatas es una carta hermosa. El mensaje de la Biblia, el Evangelio es un mensaje hermoso para nosotros, que nos da realmente libertad. Solamente podemos ser libres cuando reconocemos que hemos sido justificados gratuitamente. Cuando ponemos nuestras vidas en las manos de Dios. Cuando nos damos cuenta que nosotros pecamos y ya no decimos, Señor, ya lo hago nunca más. Eso es poner la fuerza en mí. Poner mi justificación en mis méritos. Cuando pedí, Señor, ayúdame. Señor, que tu Espíritu Santo obre en mí. Y vamos a ser libres. Y vamos a vivir con vos. En el pasaje que leímos al principio, en hecho, dice el 15:3, acerca de Pablo de Nueve. Dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. El mensaje que predica Pablo, el mensaje que predicamos nosotros, el mensaje de la gracia, es un mensaje que provoca gozo a nuestra vida. Si usted no tiene gozo, pídaselo al Señor. Viva por fe en el Señor, no por fe en usted. Y ya puede tener una vida llena de gozo. Una vida confiando solamente en el Señor Jesucristo. Una vida confiando solamente en su obra. Una vida agradecida. Oye, Señor, te damos gracias infinitas, Señor. Nuestro corazón, Señor, está que se revienta del gozo, porque hemos conocido lo que tú has hecho por nosotros. Señor, ayúdanos a que no confiemos más en nosotros mismos, Señor. Señor, ayúdanos a depositar nuestra carga en ti. Gracias, Señor. Padre, le damos gracias porque nuestro pecado nos ha perdonado. Le damos gracias, Señor, porque tú nos ves como tus hijos amados, Señor. Señor, tú no miraste nuestro pecado, nosotros estamos llenos de pecado, Señor. A pesar de eso, tú no estamos, Señor. Señor, tú no elegiste personas perfectas. Señor, tú elegiste personas imperfectas para tú trabajar en ellas. Y le damos gracias por eso, Señor. Damos gracias por la justificación que tú nos has regalado, Señor. Damos gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña de ella. Señor, ayúdanos a vivir por fe en ti. Señor, ayúdanos a confiar solamente en ti. Que todas nuestras cargas, Señor, sean depositadas en tus espaldas, Señor. Señor, te damos gracias porque lo hiciste que así fuera, Señor. Que tu dignidad infinita, Señor, viniste al mundo, Señor, a morir por pecados que no eran tuyos. Solamente por amor a nosotros. Señor, te damos gracias. Y no permita, Señor, que vivamos como los insensatos, confiando en nosotros mismos, Señor. Sino, Señor, que vivamos solamente confiando en ti. En tu obra maravillosa, Señor, en favor de nosotros. Agradecemos todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Porque tu voluntad es perfecta, Señor. Tu voluntad es lo mejor que nos puede pasar, Señor. Y tú lo dices que tu voluntad se está cumpliendo, Señor, cada día. Señor, te damos gracias que hasta aquí tú nos has ayudado. Y porque sabemos, Señor, que hasta que nosotros muramos, Señor, o hasta que Cristo vuelva, tú serás, tú seguirás, Señor, ayudándonos. Señor, agradecemos porque eres Dios. Agradecemos por tus atributos. Agradecemos por lo grande que eres, Señor. Agradecemos, Señor, porque nos enseñas lo pequeño que somos nosotros. Para que, Señor, no podamos morirnos nosotros mismos, sino solamente vamos a glorificarte. Señor, ayúdanos en el resto de la semana, Señor. Que podamos vivir agradecidamente por lo que tú nos das. Que todo lo que pase en nuestra vida, Señor, podamos agradecérselo. Y que, Señor, te sea glorificando en nuestra vida. Señor, eso te lo pido. En nombre de Cristo, nuestro Salvador, Señor, nuestro Redentor.